Plan Arteria presenta Cursor Podcast, música contemporánea de bolsillo. Cursor Podcast. Cursor Podcast, selector de sonidos en movimiento. Bienvenidos, bienvenidas, soy Vanessa Bonilla y este es el Cursor Podcast. Saludos, sean bienvenidos a esta temporada 2013 del selector de sonidos en movimiento. Mi nombre es Darío Granja. La cabina estuvo invadida por el electropop, el Dove y el Funk Carioca de Bonjour du Roulé. Lo que veníamos escuchando era su tema Bank. Estos, apadrinados por Diplo, en el 2006 fueron elegidos como las 10 mejores bandas que hay que ver por la Rolling Stone. En el 2008 participaron en un reality en MTV Brasil para encontrar a su vocalista. Llevan 5 años juntos y su disco es el Tropical Bacán. En este disco también estuvo participando Caetano Veloso. Así que pónganle atención que este disco está muy bacán. Continuamos en el Cursor Podcast con sonidos emergentes y frescos. A continuación nos vamos con Fabricante, quien es un músico guayaquileño que usa su voz como único instrumento para componer todas sus canciones. A finales del 2012 nos sorprendió a todos con su canción y video Chantioma. Este es su primer single del disco que saldrá a inicios de este año. Esto es Fabricante con Chantioma. Y seguido de Fabricante escucharemos a la siguiente banda, conformada por El Frente Cumbiero y Quantic, un clásico moderno como se hacen llamar, una mezcla de nuevos y viejos músicos, de sonidos tradicionales, hip hop, funk y el dub electrónico. Así que vamos a escuchar este tema que viene en colaboración con Anati Jux. Suena. Hay una tendencia muy conocida por los chicos de mi barrio. Hay una tendencia muy conocida por los chicos de mi barrio. Está en los platos sucios, está en los armarios. Algunas veces la encuentras en escenarios. Chantioma, caminantes marchitos. Chantioma, por caminos infinitos. Chantioma, mamá no nos quiso llevar porque la rumba marchita nos hace estallar. Chantioma, mamá no nos quiso llevar, pero por suerte nos pudimos encontrar así, sí. Pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk, pansk

nos fuimos pa' la costa. Vamos a compartir donde haya gente hermosa, orgullosa de su tierra, su historia, su manera, que teje su cultura, su música verdadera. Vamos a cantar porque el alma es sonidera. La música te sana, la música te habla. La música es la joya de un país y de un mañana. Por eso todos juntos vamos en candela. Venezuela hasta Chile, Colombia toda entera. Desde Japón a Cracovia, la planeta entera. Suena. Con plena esta planeta Tierra, somos ovnis del sabor, onda trópica con Quantic. Perú, Bolivia, Colombia, Panamá, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, México. Sue, sue, sue. Y frente cumbiero, por supuesto, caballero. Ahí en primera fila, comandante del sabor. Comandante del sue, sue, sue, sue, sue, sue, sue, sue, sue, sue, sue, sue. Nah. Toda América Latina completa, todo África, el planeta completo, la galaxia entera. Suena, suena, suena, suena. Suena, suena, suena. Suena, suena, suena. Suena, suena, suena. Padre Rafa, él no come hierba, él come carne en bistec, con bastante cebolla y con bastante tomate. No duerme en el corral, duerme en su habitación con su tordillo. No toma agua de la pluma, tomas agua helada, agua helada. Cursor Podcast. ¡Error, se acabó, mano! Continuamos en Cursor Podcast. No se olviden de seguirnos en arroba planarteria, arroba ultramotora en Twitter y en Facebook buscarnos como Plan Arteria y como Ultramotora Radio Online. Estamos en el primer podcast de esta temporada 2013 y veníamos escuchando a Fabricante y a Onda Trópica. Ahora nos vamos a Brasil a escuchar a Criolo, quien es actualmente uno de los músicos más importantes de la música popular de este país. Su carrera en el rap inició en 1989 y hasta el momento tiene editado 2 discos, los cuales han recibido grandes críticas por la prensa especializada. En este momento escucharemos una canción que pertenece a su más reciente producción, la cual fue lanzada en el 2011. Este tema se llama No existe amor en SP. Luego de Criolo vamos con otro cantautor, pero desde acá, desde Ecuador. Él es Da Pound, Mauro Samaniego. La revelación de este 2012 lo hemos escuchado en varias colaboraciones, en el disco de Marley Muerto, en su Son Clown y también reversionando a una banda quiteña llamada Cancán. Lo que vamos a escuchar de él es Casi Siempre. Póngale en ojo y chequeen esto. Não existe amor em SP, um labirinto místico, onde os grafites gritam, não dá pra descrever.

casi siempre escapo del peligro por muy poco. Casi nunca he ganado algo de este modo. Creo que siempre quise reír hasta agotarme. Siempre hubo alguien. Selector de sonidos en movimiento. Lo que veníamos escuchando era estos dos cantautores, Criollo desde Brasil y Da Pound desde Ecuador. Desde el equipo de Plan Arteria y Ultramotora les deseamos un gran 2013. Un 2013 que vendrá acompañado por mucha buena música y pues también con nuevas novedades y sonidos emergentes en este selector de sonidos en movimiento. Uno de los lanzamientos que escucharemos a continuación es El Matún Policía Motorizado, una banda que lidera la escena indie rock actual de Argentina y que tras presentar su poderosa trilogía de EPs, en el 2012 publicaron su larga duración llamada La Dinastía Scorpio. Desde trabajo sonaremos el tema Más o Menos Bien. Luego de El Matón Policía Motorizado nos vamos con Alabama Shake. Este cuarteto nos presenta su último disco, Boys and Girls, que lo ha posicionado como la última sensación del rock norteamericano. Con su soul viejo de vanguardia y un rock de riffs contagiosos, nos vamos a escuchar Hollow. Cursor Podcast. Thank you. gotta hold on. Música contemporánea de bolsillo. Regresamos a este Cursor Podcast. Lo que veníamos escuchando es Él mató a un policía motorizado con Más o menos bien y Alabama Shakes con Hold On. Recuerden que pueden revisar lo mejor de este 2012 en la página www.planartaria.com. Nuestros miembros y colaboradores han posteado lo mejor que para ellos ha sido este 2012 en música y discos. Y uno de los discos que fueron nombrados como lo mejor del 2012 fue Passion Pit, quienes regresaron ese año con su segundo álbum llamado Gossamer. De este material escucharemos el sencillo Take a Walk, el cual viene acompañado de un synth-pop alegre y optimista y narra la historia de una persona con problemas financieros. Junto a Passion Pit escucharemos a Camila Moreno. Esta chilena nos presenta su disco Panal, que luego de su apoteósica presentación con Calle 3 en el Festival Viña del Mar en el 2011 y su nominación al Grammy como Mejor Canción Alternativa 2009, vuelve y nos presenta un trabajo con Fall Acústico junto al rock alternativo lleno de experimentación. Este tema Enciende junto a André Echeverry es lo que nos presenta Camila Moreno. Take a walk, take a walk, take a walk, take a walk. Selector de sonidos en movimiento. Cursor Podcast. Estábamos escuchando Passion Pit con el tema Take a Walk y Camila Moreno con Incendié. De esta forma estamos llegando ya a la parte final de este Cursor Podcast en la temporada 2013. No se olviden de estar pendiente de la programación de Ultramotora y de lo nuevo que viene en www.planarteria.com. Soy Vanessa Bonilla y ha sido un gusto compartir con ustedes lo mejor de este 2012. Mi nombre es Darío Granja y este fue el primer Cursor Podcast del 2013. Feliz año y estaremos escuchando más música emergente y lanzamientos a lo largo de esta temporada. Para finalizar, nos vamos con el dúo canadiense de rock Japandroid, quienes se formaron en el 2006 y en el 2012 presentaron su segundo álbum llamado Celebration Rock. De ese gran trabajo que fue aclamado por la prensa, vamos a escuchar la canción The House That Heaven Built. We'll be right back.